Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y, como venimos diciendo desde hace un tiempo, plomo en las pelotas. Ya vamos a hablar, ya vamos a sacarnos la mufa de todas las cagadas que hacen los políticos. Bueno, de todas no. Tendríamos que tener un programa de 24 horas por 7 días de la semana, porque si no, no alcanza. Pero bueno, así son las cosas. En el control está Sergio, el Checho Jofre. Haciendo que conduzco, estoy yo, el tío Guille. ¿Sabés que esas cosas que... no sé? ¿Viste? Me mandaron un mensaje de España. Una banda que hoy vamos a escuchar. Of Heaven. Buen trash. Mandándome, diciéndome, hola tío. Pero no por el tío de España, sino por el tío Guille. O sea, no sé cuándo, pero hay un tipo que escuchó. No lo puedo creer. También me pasó una vez una de las notas que hice el año pasado con una banda de España, y el tipo me hablaba del programa. O sea, escuchaba por allá por lo de Santi y lo escuchaba en serio. Porque no es que me la canchereó porque yo le estaba haciendo la nota. No, sabía cosas. Vos podés escuchar un programa para cancherearla, pero no podés saber todas las boludeces que digo yo, que son un montón. Pero bueno, así es. Hoy nos estás escuchando acá por la 91.5 Antena 1, www.antena1sj.com.ar. Y los teléfonos 420-4656, 420-4730, el buzón de voz 421-7292 y la línea de mensajes o WhatsApp el 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Bien. Después, también nos podés escuchar por las aplicaciones, ¿no? Ahí buscás Antena 1 en Radio Garden, en qué sé yo, en todas, en Play Store. Y si no, buscá Leo Luna, porque todas dice subida por Leo Luna. Buscalo y ahí aparece. Bien. ¿Dónde nos podés escuchar? Mañana, viernes, nos podés escuchar a las 20 en Ginebra Radio. A las 21... El Lado Salvaje. Ginebra Radio desde Villa Dolores, Córdoba. Lado Salvaje desde Mendoza. Jodemos gente en todo lado. El sábado estamos en Metal Argentum. A las 19 horas. A las 20 de acá, pero a las 0 de España. Estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y después, a las 22 de acá, 19 de México, estamos en Metal Corrosivo. Y después, la semana que viene, estamos en Espectro FM. Todo eso para ver esto, para escuchar esto, porque ver no lo es. Nosotros no somos como esas radios que se muestran. No, nosotros no nos quiere ver nadie. Así que, ni escuchar. O sea, es así. Hay muchas cosas que tengo para hablar, muchas cosas que tengo que decir, pero vamos a empezar, hoy, bueno, 16 años de que partió Papo, y como siempre no voy a poner los temas más conocidos que han puesto en todas las radios, porque para hacer lo que hacen todas las radios, están todas las radios. Nosotros estamos acá para hacer lo que se nos canta los huesos. Se asustó, Checho, ¿eh? Se asustó. No, conmigo ya usted no se asusta más.

Hace ya tiempo recorrimos el universo. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Vamos a cambiar las cosas porque los amalgamas, bueno, como corresponde, no están. Van a estar, pero por eso vamos a cambiar, vamos a hacer ahora el monólogo. Vamos a empezar con el Hablemos Sin Saber. Y en este caso es el presidente. Si esta burrada la hubiera dicho Macri, ya estarían todos los kirchneristas diciendo, mirá la boludez que dice. Pero la dijo Alberto, entonces no es boludez. Es una cosa hecha por Macri para que creamos que es boludo. Porque así ellos, todo tiene que ser culpa de Macri. Si no, no viven. No. Bueno, ¿qué boludez dijo Alberto? Recordó a San Martín y dijo, los hombres del 1800 no tenían que luchar contra la prédica malintencionada de los diarios, la TV y las redes. Primero, Alberto, TV no había. Segundo, Alberto, no había redes. Tercero, Alberto, sí había diarios. Y los diarios tenían una prédica malintencionada peor que la de ahora, porque eran órganos de opinión política. Entonces, esos hombres eran muy fuertemente castigados por los diarios. En el caso de San Martín, le decían el Rey Pepe. Así que, olvídese, Alberto, trate de no hablar boludeces, porque ya con las que hace, ya es suficiente para encima querer demostrarnos que sabe y no sabe un pomo. Porque lo peor de aquel que habla sin saber y haciendo filminas y huevadas, es que te, si vos tenés un poquito de conocimiento, y lo del Rey Pepe es una de las tantas, a San Martín le pegaban muchísimo desde Buenos Aires. Pero San Martín no andaba boludeando, que ¡ay, me pegan! ¡Ay! Listo. Otra. Claro, hizo lo que tenía que hacer y no se quejó y chau. Y le chupaba un hueso. Nuevamente, segundo susto que se pega. Sigamos. En este monólogo. Le encajaron 12 años a Lázaro. Este no va a resucitar por nada del mundo, al contrario del otro. Estoy esperando, porque esa la genial de los kirchneristas, esto es que lo condenaron por negro. No, lo condenaron por choro, muchachos. No. Estoy esperando en las redes sociales que aparezcan, que digan, porque son demasiado cómicos los muchachos dando explicaciones y me encanta. Sí, por eso. Eso han dicho que por negro. Nosotros dos estamos cagados, porque si es por negro nos van a dar perpetua. Pero sigamos. A ver si entienden, muchachos. Nadie está en contra de ustedes. Ustedes son choros. Y los choros van en cana, nada más. Otra. Vacunas. Señoras y señores, el gobierno cumple. Nos vacunó a todos. Con la macana, ellos se vacunaron ellos y a nosotros nos la plantaron a todos. Así que hubo vacunación para todo el mundo. Y ellos se dieron la verdadera y a nosotros nos vacunaron a todos creyendo como giles que hay que cumplir, que hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las colas. Señores, adelantarse en una cola no es delito para el presidente, pero le aviso al presidente que sí es delito chorearse la vacuna porque esa tenía que ir a otra persona. Así que él es profesor de teoría del delito. ¿Qué mejor que un kirchnerista para eso? Para dar clase de teoría del delito. Sí, no, pero bueno, no da ninguna enseñanza. Déjalo nomás. La culpa de Macri. Que de acá sabemos todo lo que le he pegado a Macri y lo poco que lo quiero a Macri. Nada lo quiero, pero bueno, es así. No voy a explicar ahora mi pensamiento. Pero jódanse, muchachos. Así que esto es así. Vos podés ser amigo y te vacunan. Y si no, jódete. Todos los que tenemos padres, madres de edad, sabemos que no los han vacunado. Pero acá, bueno, también han hecho esas cosas que hacen acá en San Juan, que la foto resulta que inscribieron en Capital y a los 15 minutos ya no había cupo. 15 minutos. Dos habrán dado, no sé. Y para más de 80. Esas cosas que hace el de acá, que se cree que somos todos tontos, pero que él es vivo, ¿viste? Y él sale la foto. Quiero saber qué hizo con la foto del estadio y las camas. Porque el estadio no tiene camas. ¿Y dónde merda están las camas? Porque si vos querés operarte una uña, no hay camas. Bueno, che, que aparezcan las camas que se afanaron. Dale. Listo. Picante hoy, ¿no? Vamos con Nata. ¿Quiere que siga? No, tengo mucho más. Pero creí que quería que termine porque... Pero podemos hablar. Señores, como no pasa nada, absolutamente nada... Rodríguez Larreta se fue de vacaciones a Brasil. No sé. Yo sé que la pandemia, pero es necesario. Como decía otra, ya que estamos ahí, le robaron el anillo. Parece que es el enfermero. 100 años de perdón para el señor enfermero. Por lo menos. Por lo menos. De acá estamos a favor del enfermero y que le den 100 años de perdón. Ahora sí, Natal Pride, Tinieblas y Off Heaven, banda que me escribieron llamándome tío Guille. Señores, alguien en España nos escucha. Y todo tiene que ver con todo, porque estos muchachos de Of Heaven son ex amalgamas, pero amalgamas de allá. Y ahora vienen los amalgamas de acá. Don't wanna be sacrificed. Don't wish the crucifixion. Sacrificed. Don't waste the crucifixion. Asusu. Los demonios por ti vendrán. pastilla infernal, hasta los demonios por ti vendrán. Pesadilla infernal, hasta los demonios por ti vendrán. Vamos a noticias policiales, señores. Mar del Plata. Ladrones bucearon para robar 600 litros de cerveza que estaban macerando en el fondo del mar. Las bebidas se encontraban allí para luego poder ser comercializadas con un fin solidario. Según denunciaron las cervecerías dueñas de la carga y una ONG de buceo que colaboró en el operativo para sumergirlas. El hecho insólito, cuando un grupo de ladrones se lanzó al mar y buceó para robar 600 litros de cerveza que se hallaban dentro de barriles sumergidos a varios metros de profundidad, ubicados a 3 millas de la costa marplatense. Vamos a hacer dos salvedades. Con el Checho no hemos viajado a Mar del Plata. Y segundo, ninguno de los dos sabemos bucear. Así que no nos culpen de eso, porque no tenemos absolutamente nada que ver. Bien, nos quedamos con las ganas. Esa es la verdad. Las bebidas se encontraban allí porque estaban siendo maceradas para luego poder ser comercializadas con un fin solidario, según denunciaron las cervecerías dueñas de la carga y la ONG que buceó para meter las cervezas ahí. Alguno de ellos fue, porque el mar es grande. ¿Cómo sabían que estaba la cerveza ahí? Algún buey corneta hubo. Alguno dijo, che, está allá. Porque seguro si vamos nosotros estamos nadando años y no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar barcos, al Titanic, pero no vamos a encontrar los 600 litros de cerveza. En noviembre pasado, la cervecería Heller, La Paloma y Bam de Mar del Plata hicieron barricas de una cerveza especial que elaboraron en forma conjunta para su maceración con un fin solidario, ya que luego de la extracción de los barriles y de un proceso se comercializaría para que su dinero fuera donado al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de esta ciudad. Las barricas con 600 litros de cerveza estaban sumergidos a 20 metros de profundidad y sujetadas adecuadamente sobre la cubierta del buque pesquero Cronometer, que se haya hundido a 3 millas del puerto local. El operativo para sumergir las barricas fue realizado por integrantes de una escuela de buceo, prefectura y una empresa de remolque que colaboró con el propósito solidario. Muchachos, busquen por la prefectura, yo sé lo que les digo, cerveza, prefectura. Busquen por ahí, no le van a errar. Carlos Bredes, integrante de la ONG Talasa Buceo, quien estuvo en el operativo para sumergir las jaulas donde estaban los barriles de cerveza, denunció el hecho en su muro de la red social Facebook. Difícilmente salgamos de la crisis en que estamos inmersos si seguimos considerando vivo a los villanos. Un ladrón no es un vivo, es un ladrón. Menos el que tiene 100 años de perdón que hablamos recién. Sí, la verdad, hay que el que se chupó la cerveza hay que escracharlo. Más cuando no convidó. Si hubiera convidado, está todo bien. Hubo dos o tres de estos vivos que se tomaron el trabajo de navegar hasta un barco hundido y tras bucear a 20 metros de profundidad, se robaron las barricas donde estaban macerando la cerveza, dijo el hombre, quien agregó que difícilmente salgamos de la crisis que estamos inmersos si seguimos considerando vivos a los villanos. Un ladrón no es un vivo, es un ladrón. Lo vuelven a poner, lo vuelven a decir. Y volviendo a lo que dije antes, estaría bueno eso con los que se aplicaron la vacuna, ¿viste? Que están todos en su cargo. Al único que sacaron es a Ginés. Pero lo demás está todo. Felipe Solá está, el de Economía está, el de Economía existe. Bueno, sí, está. Zanini está. No se fue nadie. Pero están vacunados, eso sí. Bueno, en este caso, sí, están todos. Los sobrinos, los tíos, las abuelas. Menos la gente. La gente somos bolú. Se fueron los sueños de macerar cerveza en el fondo del mar. Nos robaron las barricas. robaron la esperanza de empresarios y asalariados que no pasaron un buen año. Cada uno dice, robaron la posibilidad de recaudar fondos que serían destinados a comprar instrumental para el Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata, como si también robaron la esperanza de estudiantes universitarios que habían colocado paneles para el estudio de comunidades marinas y de esa manera aprender más de nuestra fauna. El estudio era más o menos así. Si después de pasar por la barrica los pescados se mamaban, era buena. Si entraban a agarrar el pedo depresivo, no tanto. Si se ponían a llorar y se abrazaban, no servía. Pero si salían cantando, estaba todo bien. El hecho fue descubierto cuando comenzaron los trabajos de extracción de los barriles. La idea era luego de macerarla, mezclar la cerveza con otras que se encuentran en la fábrica y así lograr una cerveza especial que sería embotellada para su comercialización para un fin benéfico. Muchachos, es fácil. El que esté tirado a la orilla del mar, empiecen a buscar la playa. El que esté tirado, métalo en cana, pues. Si tiene un equipo de buzo y está tirado, después de chuparse los 600 litros de cerveza, fue ese. Tenemos Cradle of Filth, Dimmu Borgir y Ópera 9-9. Dele, Checho, vamos. open the doors. The keys are in your hands. Home your own master plan. Be the broken or the breaker. Be the giver or the undertaker. The one can open the doors. Quiero aclararle que venía la mejor nota, pero, o sea, la mejor que íbamos a leer, la mejor noticia, pero bueno, llegaron los amalgamas al teléfono y bueno, no queda otra que hacer la nota con ellos, pero igual vamos a leer la otra, no se preocupen que lo bueno va a estar igual, aunque ahora estén los amalgamas. ¡Hola, Fede Negro! ¿Cómo les va? Hola, Guille. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Goro? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo tranqui y bien. 10 años. ¿Qué es eso para ustedes, para los amalgamas? 10 años sin que nadie se avive. Y bueno, es un cacho de suerte, ¿no te parece? Sí, no, es una celebración, loco. Estamos felices por eso. Estamos laburando full y nada, celebrando happiness, diría. En 2 días cumplen 10 años. Sí, exacto, el 27. El 27 de febrero es el cumpleaños, digamos, oficial. ¿Eh? Sí. Bien. ¿Están haciendo esto de salir en todas las radios? ¿Y qué otra cosa están planteando hacer por estos 10 años? Mira, estamos abocados al tema de hueá de esta tour radial. Por el momento estamos muy metidos ahí porque lo hicimos sin haberlo hecho antes, ¿viste? Es nuestra primera experiencia y entonces la gente se prendió, nosotros estábamos un poquito oxidaditos ahí, claro, no lo habíamos hecho nunca, así que nos vamos acomodando. Y ya después de esto, nada, estamos pensando en, no sé, queremos tocar presencialmente, queremos tocar un toque en vivo, pero no sabemos cuándo, no hemos sacado fecha, nada, pero sí, estamos moviendo la cabeza por ahora con este tour radial, después vemos que sigue. Bien, yo soy amigo de ustedes, la banda, bueno, hemos hecho 1000 disparates juntos, pero ¿cómo convencieron a los demás que les hicieran nota a ustedes? Y le dijimos que éramos los amalgamas y dijeron, genial. Exacto, no había más que hablar. Simplemente eso. Aunque no lo creas, fue así. Le dijo, mira, somos amalgamas de San Juan. Ah, buenísimo, dale, todo bien. Pasen por acá. Sí. Dijeron, a patear culos nomás. Claro, ¿qué te parece? Somos los amalgamas, queremos festejar 10 años pateando culos. Oh, bueno, pasen. Pase y siga. Bueno, puse que iba a ser mucha locura para un solo programa y creo que nos vamos a quedar cortos, ¿no? No, nunca es mucha locura, Guille. Nunca es mucha locura. Siempre se puede un poco más. Mira, más que esa que grabamos, esa nota que grabamos, creo que va a ser difícil por el estado general, creo, ¿no? Igual. Grabamos una nota video también, que yo tengo los videos por ahí, que nos cagamos de la risa cada vez que la veo. Y después, andamos extrañando caer por tu programa, Guille. ¿Cuándo vamos a poder caer? No, ya pronto. Si el problema es que estoy medio, bueno, ya les dije, fuera de aire, y como ando medio jodido, lo hicimos telefónico para evitar contactos. Estoy medio todavía retirado, pero calculo que prontito ya vuelvo. No bueno, voy. Ya cuando estés al aire te vamos a caer de sorpresa, como para romper la costumbre. Sí, sin duda. Aparte, cómo no estar los amalgamas, o como les digo yo, los amanalgas no pueden faltar, ¿no? Mira ahí, Guille, mira ahí, prendiéndote la weá. Bien, ¿cómo ven estos 10 años desde esa banda incipiente hasta esta banda que suena madura, que suena con un thrash bastante, bastante bueno y un thrash clásico, el que precisamente me gusta, y que suena de puta madre? ¿Cómo fueron en ese paso o cómo lo sintieron ustedes? Y la verdad, o sea, el paso del tiempo fue pura enseñanza, o sea, aprendizaje completo, todo el tiempo, que creo que eso es lo que se ve en lo que se ha logrado, lo que ha logrado la banda ahora. Así que, como te dije, sí, cagarnos a pedo todo el tiempo y para adelante como siempre. Bien, ¿en qué momento se dijeron ustedes, ahora suena la banda como queremos, o todavía no se logra eso? Mira, yo creo que nunca se logra, me parece que es un proceso, como dice el negro, es todo aprendizaje, y entonces la onda no es encasillarse en un mismo sonido siempre. Lo que sí está bueno es que cuando una banda tiene una formación relativamente estable, es lógico que el sonido empiece a encarar por un estilo y se mantenga ahí, cuando la formación es estable. Ahora que estamos este trío con el Gordo Germán, que falta aquí entre nosotros, pero está con la banda a full. Le mandamos un saludo grande, que está trabajando a este horario todavía. Y nada, encontramos ahí ese sonido que nos gusta a los tres, pero siempre queriendo probar cosas nuevas, siempre buscándole la vuelta para no quedarse encasillado, ¿entendés? Para ser innovador, para ser creativo, para ser ingenioso en algunas cosas. Así que nada, eso, siempre laburando. El sonido yo creo que nunca completás. Sí puedes estar muy cerca de la ecualización y del sonido auditivo, pero el sonido de la banda siempre evoluciona, me parece. Bien. ¿Hay ideas de un tercer disco? ¿Cómo está eso? Pero, ¿qué te parece, Guille? Mira, nosotros, en esta época de cuarentena, nosotros presentamos el segundo disco de la banda y empezó la cuarentena. Entonces no podíamos. O sea que fueron ustedes. ¿Qué te parece? Somos los culpables, somos los tóxicos aquí. No, entonces el segundo disco que lo queríamos presentar, ¿qué pasó? Lo tuvimos que presentar vía online, ¿viste? Todo. Nos metimos, después de un tiempo de estar guardados, nos pudimos volver a juntar a ensayar, ensayamos, y estamos componiendo para el tercer disco, que en cualquier momento hay novedades. No nos hemos quedado quietos, por suerte. Bien. ¿En qué etapa creen que están como banda con respecto afuera? O sea, fuera de San Juan. Es una banda que está empezando a llegar, que ya llega. ¿Qué terrenos ganaron y qué queda por ganar? Bueno, qué pregunta. Mira, yo creo que nos ha sorprendido en ciertos lugares de que cuando nosotros personalmente nos comunicamos con X, ya existíamos para ellos. O sea, la banda ha ido más allá de lo que nosotros hemos pensado o creemos. Entonces, algo bueno, obviamente. Sí, vos sabés que yo he visto posteos de gente que recomendaba Amalgama y que uno no los conoce, o sea, que no son de acá ni que son conocidos, y sin embargo a Amalgama dicen que hay que escucharlos, ¿no? Bueno, eso como banda la verdad que está buenísimo, o sea, pero en lo personal me parece que no sé, que siempre se puede seguir creciendo un poco más, que se puede seguir avanzando. A ver, vos me preguntaste en qué posición estamos como banda con respecto a los de afuera. Yo creo que Amalgama siempre está aprendiendo, siempre está aprendiendo en cosas, siempre. Así que si alguien nos recomienda, bienvenido sea. Y si no, bueno, se seguirá trabajando para que alguien nos recomiende. Está bueno. Sí. Hoy les cuento que vamos a tener un bloque entero, cosa que yo no suelo hacer, pero un bloque entero de Amalgama, o sea, tres temas de ustedes. Pero aparte vamos a cerrar la nota, cuando la cerremos, con un tema de ustedes. O sea que hoy vamos a escuchar cuatro temas de Amalgama, que ya es demasiado para la paciencia y para la salud pública. Nunca es demasiado Amalgama, Guille. Siempre estamos para molestar. Siempre hay un poquito más, y siempre hay alguno ahí. Sí. Así que, bueno, no, lo vamos a hacer porque es nuestra forma de participar en estos 10 años que realmente fueron, yo los he visto muchas veces a lo largo de los 10 años y recuerdo algunas situaciones no tan buenas y otras realmente de haber sonado como locos. Creo que es una de las mejores bandas que está en este momento, más afianzadas y de las mejores que tenemos en San Juan para mostrar. Y sí, para eso trabajamos, para ser los mejores. Lástima que no salga, pero bueno. Bueno, no importa, no importa. No. El que sabe escuchar sabe apreciar, Boguil. No. No, igual gracias, loco. Nosotros nos gusta juntarnos a ensayar y hacer nuestra música, y si sale mucho mejor y si a otras personas les gusta, mucho mejor todavía. Así que nada, gracias, loco, gracias por eso. No, la verdad que la banda suena muy, pero muy bien, y realmente es un gusto cuando uno puede escuchar buen trash, porque bueno, hay bandas en el trash que se han dedicado por ahí a hacer ruido y no a seguir una rítmica y a seguir las letras, fundamentalmente como corresponde del trash, que sean denuncia social, y eso Amalgama lo hace, ¿no? Sí, la mayoría de las canciones nuestras están volcadas por ahí, por esa crítica. Considero, yo personalmente considero lo mismo que vos, el trash y el estilo de música es justamente para eso, para criticar, para no quedarse callado ni para decir huevadas sin sentido. Me parece que es el estilo justo para criticar, mucho y fuerte, así que le hacemos. Sí, no, y creo que está bueno eso, y me parece que es de las cosas que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque perder esa esencia de las primeras bandas, inclusive de esa crítica tremenda a lo que pasa en la sociedad, que no nos olvidemos que esto no creemos que está mal. Está mal. Exacto, estamos seguros que está mal. Claro. Y por eso mismo no nos podemos quedar callados. Claro. Y hay que realmente decirlo, y la denuncia tiene que ser denuncia y tiene que llegar a todos, porque si no, ¿de qué vale? ¿Y para qué música si no nos va a dejar nada, si no nos va a dejar mensaje, aparte de un buen acompañamiento musical, ¿no? Pero las dos cosas son importantes. Sí, obvio, la letra es sumamente importante, sobre todo como hablamos, el estilo lo amerita, pero la letra es muy importante porque la música es un muy fuerte transmisor de mensajes. Claro, si hicieran cumbiancha está bien, que hablen del vino y esas cosas importantes que hablan ellos y de los gorros, pero nosotros hacemos otra cosa. Sí, exacto, nosotros hablamos de cosas más banales. Pero más ya... carnales, Guille, más carnales. Pero ya vamos a hablar del vino, ya vamos a hablar del vino. No, hablemos de la carne. Bueno, podemos hacer temas que tengan que ver con la carne, pero la carne buena, ¿no? De la carne que nos cobran como si fuera... Esa no, la otra. No, de la carne, Guille, vos me entendés. Sí, perfectamente, por eso de esa carne. Claro, la carne rica, la buena carne. Exactamente. Claro. No, nosotros volcamos básicamente a putear, pero sin decir groserías, sino criticar... sobre las cosas que, como vos dijiste, sabemos que están mal y entonces, bueno, no nos podemos quedar callados. Y criticamos fuerte, sin ser groseros, o a veces sí, un poquitito, pero básicamente sí, tratando de hacer notar una idea, o una visión, o un pensamiento. Sí, no, por supuesto, y aparte, cómo no estar convencidos de que por ahí es el camino del trash. El trash es eso. Y creo que ustedes lo entienden y lo llevan a cabo de forma cruda, que es como lo sienten ustedes y como lo sentimos muchos, ¿no? Sí. Sí, lo llevamos como nos nace igual. O sea, no sé si encasillados en un estilo, no sé si pensando, lo hacemos como nace. Llegamos a la sala de ensayo, tengo tres ideas para, dale, pim, pim, y vamos probando y va saliendo y, no sé, vamos coincidiendo a la hora de componer y van saliendo así las canciones. Se ve que los tres tenemos más o menos la misma podredumbre en la cabeza. Pero hermosa podredumbre. Ay, Guille, y eso que recién me baño. Bueno, chicos, algo más que quieran agregar, porque al contrario de todas las demás entrevistas donde les hacen preguntas interesantes, acá no tenemos ni una pregunta. Acá echamos las pelotas, por eso nosotros nos sentimos cómodos. Así que no se nos cae una idea ni por puta. Está bien, la onda. Si la onda es llegar y pasar un buen momento, y ahí lo que te falta, Guille, ¿sabes qué? Es beber. Me falta. Tomás unas buenas latas ahí. En la vida me está faltando beber porque. Ya vamos a caer los amalgamas por ahí, vamos a corregir dos cosas: hacer interesante el programa y a beber. Bien, ya veremos cuando termine con esta batería incesante de medicamentos. Pero. Ahí te vamos a caer. ¿Sabés, no? Los 600 litros de esos que se afanaron. Les cuento a ustedes que antes conté que había una en Mar del Plata, habían escondido 600 litros de cerveza en el fondo del mar. Y aparecieron unos y bucearon y se afanaron los 600 litros de cerveza. La pregunta es, ¿dónde estuvieron los amalgamas las últimas semanas? Y si pueden probar que no estuvieron en Mar del Plata para que no sean sospechosos en esto. Estuvimos tomando unas clases de buceo, unas clases privadas, y fuimos a vacacionar a Mar del Plata. Y estaban ricos los 600 litros. Fuimos al Valle Fértil, loco, y fuimos a tocar, y no tocamos. Y mira, no estábamos en Mar del Plata, pero nos tomamos 600 litros. Sí, y bueno. Había que compensar de alguna manera el viaje. Y sí, seguro. Sí, algo. No tocábamos, se pinchó todo ahí, bueno. Bueno, pero si hay con qué beber. ¿Qué te parece? ¿Qué importa? Eso fue lo que dijimos. Eso fue lo que dijimos y eso fue lo que hicimos. Claro. Lo que sucedió. Exacto. Dijeron, bueno, larguen el agua del río por acá y la otra por aquí. Y la otra, ajá. Y la otra por acá, que pasen por ese peaje. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Y no, o sea, lo que decimos en todas las clases, de que el que no sepa nos puede encontrar en Facebook, en YouTube, buscás Amalgama San Juan y ahí nos vas a encontrar los boluditos aquí hinchando el juego. Bien. Como siempre, para no variar. ¿Dónde? Entonces, ¿en YouTube y en qué otras redes sociales Amalgama San Juan? Sí, en Instagram, en Facebook. Bien. ¿Y ahí están los temas, todo? Exacto. Y en el YouTube están los dos discos. El que quiere escuchar los discos se mete a nuestro canal de YouTube. Ahí están los dos discos para escuchar, qué sé yo, hay algunos videoclips, bastante interesantes que hemos presentado recientemente, así que el que quiera pasarse y conocernos un poco es bienvenido. Se pueden suscribir, lo cual ayuda mucho. Vos sabés que estaba viendo y les cuento, en España hay una banda Amalgama que también hacen trash. ¿Cállate? Sí, ya les voy a dar mayores datos. Bueno. Matón, ya las vamos a googlear. Ya mismo corto con vos y me pongo a ver de qué se trata. Bueno, obvio. Bueno, chicos, un gustazo. La verdad que fue un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Ahora vamos con un tema de ustedes. Después voy a leer lo que pasó con el expresidente de Huracán y en su fallecimiento. Y después de eso. Seguimos con Amalgama. Nos vemos, chicos. Bueno, vale. Guille, un abrazo grande. Dale, un dale. Saludo ahí a todos los de la radio, a todos los que hacen el programa, a todos los que están escuchando. El negro, no sé si quiere saludar.

Bien. Murió un expresidente del club Huracán y su mujer y su amante se cruzaron en los avisos fúnebres. Marta Repetto y Raquel Contreras despidieron a Mario Spota, quien supo dirigir al globo entre el 86 y el 89. Una saludó a su osito querido y habló de 30 años de amor. La otra aclaró que era la oficial y le dijo adiós al mejor esposo y padre y abuelo. Están las dos. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo, siempre generoso e incondicional. Te amamos. Eso dice la esposa, tu esposa, Marta Repetto. Pero ahí nomás, están los dos fúnebres uno arriba del otro, ¿viste? Te espero en el sueño de siempre. No llegues tarde. Hasta pronto, mi osito querido. Ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 solo fueron de dicha. De largas charlas, de debatir comentarios políticos de Fernández Díaz. Acá entró Fernández Díaz, o sea, le dieron a todo. De escuchar tangos, música clásica de tu querido Globito. Agradezco a Dios que las últimas tardes y noches de los últimos años nos tomamos de la mano con mucha fuerza. Sé que en muchos momentos tu trabajo fue tu refugio. Abrazo fuerte a tu hija Alejandra, a tu nieta querida Carmela y a tu hermano Guillermo Spota. Te abrazo fuerte, Raquel Contreras. Mamadera. El miércoles 24 de febrero falleció Alberto Gaspar Mario Spota y además tenía 4 hijos y 6 nietos. Tuvo COVID, luego 3 accidentes cerebrovasculares. Lo cierto es que su estado de salud delicado hizo que hubiera que internarlo. Lo que no estaba en los planes de nadie fue que falleciera. Un día después, en los avisos, en el diario La Nación, salió esto que les conté. Primero está el de Raquel Contreras y abajo está el de la esposa. En medio de saludos y para sorpresa de muchos, se cruzaron los mensajes de su esposa y la de su amante. Un saludo a su querido osito y la otra, que era la oficial, dijo: yo soy la esposa, el mejor esposo. Tanto la versión impresa del diario como la digital, los mensajes están uno abajo del otro y lo tragicómico de la situación hizo que se viralizara tanto en Twitter como en WhatsApp. Así que de acá le mandamos un saludo a Osito y menos mal que falleció. Entonces nos armó el lío, porque imagínense si no, si hubiera estado. Así que ahora se la agarran entre ellos y él ya está. Está más allá del bien y del mal. Consultado. Sí, 30 años, no sé, pero no sé, viste, no te puedo explicar demasiado porque son cosas de la vida del hombre. Sí, hay una que sabía y las otras tres no. Consultado acerca de los avisos y un posible encuentro entre una y otra, no se dieron detalles, eso forma parte de la vida privada. Él tomó las decisiones correctas que salvaron a Huracán de la quiebra y la desaparición, y como todo líder sufrió los embates de alguna caída que no fue su responsabilidad. De todo se hizo cargo. Tarea cumplida del doctor Spota. Bueno, tras el velorio restringido por el COVID y por el tema de que no se junten las dos mujeres, fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. Vamos con un bloque, mire, de... son tres. Ah, bueno, vamos con dos temas de Amalgama y después seguimos. Dale. We'll be right back. Lado Salvaje Store. Remeras, vestidos, buzos, accesorios, merchandising de bandas. Llega Lado Salvaje Store. Búscanos en Facebook e Instagram, @ Lado Salvaje Store. Indumentaria y accesorios al precio justo. Comunicate por WhatsApp al 261-509-8653. 261-509-8653. Lado Salvaje Store, tu tienda. Seguramente cuando hablé en el monólogo me bloquearon todos los kirchneristas, pero no se preocupen, ahora me van a bloquear todos los del PRO, porque vamos a hablar del impresentable de Cáceres, que ahora ha presentado un pedido de ley en contra de la falsa denuncia. Cáceres, lo tuyo no fue una falsa denuncia. No hagas hola, hermano. Comátela calladito, ya está, te mandaste el moco, bancatela. No hubo falsa denuncia, le hiciste sonar. Los golpes estaban. Ya sé, fue el Espíritu Santo, pero no importa. no importa, no te lo cree nadie, Cáceres. Así que trata en lo posible de no inventar huevadas de que los hombres, que las mujeres ahora tienen mucho. No pegues, ¿viste? Porque aparte dicen que son mano larga en todo y que son bocón. Pero bueno, está bien. Así nomás te lo digo. ¿Qué otra cosa tenemos para comentar? Siguen Gildo y Fran. Igual acá tenemos a Gildo Uñac, que no van a creer. No van a creer, porque acá, ¿se acuerdan que al principio de la pandemia era más importante la seguridad que los médicos? ¿Se acuerdan que todo el sistema sanitario acá de San Juan estaba en manos de Murizaga, que es el secretario de seguridad? Bueno, ya nos olvidamos, pero no, acá tuvimos a Gildo Uñac. Pero Gildo y Frank ha hecho barbaridades y la Corte de Justicia, la Suprema, le dijo, muchacho, Gildo, a ver, ¿qué está haciendo? A ver, infórmeme, dígame, no se puede hacer cualquier huevada, no se puede meter presa a la gente, aunque tengan ganas, no se puede no dejar salir a la gente en la calle por tanto tiempo y porque a Gildo se le ocurra. No, Gildo, la verdad, no. Si alguno se tiene que infectar, que se infecte, pero es preferible que se mueran de eso y no que se mueran de otra cosa encerrado, ¿vio? Aparte no se van a morir, pero son cosas. Pero tratemos de respetar a la gente y por supuesto que respetemos la Constitución. Ese libro que está al pedo, pero que ya que está, bueno, ya que lo hicieron, cumplámoslo. Tampoco es cuestión. Pero bueno, así son las cosas. Sigo esperando que acá en San Juan los números y lo pongan en serio, y sigo esperando que aparezca gente que no aparece, que falleció de COVID y que según los registros oficiales no, pero a los parientes y a la gente y su internación y su fallecimiento le dijeron que fue por COVID y se olvidaron de anotarlo. Y bueno, hablo por ejemplo del caso del ingeniero Nafá. O sea, por ejemplo, es así. Pero se olvidan los muchachos. Tienen muchas cosas para pensar y se olvidan de pasar los datos. Ya conté los otros días que cosa rara lo que le pasó al diario. Que estaba diciendo en la nota, decía que falleció el ingeniero Nafá de COVID y en el parte no estaba. En el parte que replicaba el propio diario. Pero bueno, así son las cosas. Hoy estoy malo. Vamos con Mantas, que es Dead, pero antes de ser Dead, Mantas por el guitarrista de Venom, porque le gustaba eso. Y bueno, sabemos que de Venom salieron gran cantidad de las bandas extremas. Y bueno, Mantas, en uno de estos, digamos, EP que salieron antes, grabados más o menos como salgan. Y luego tenemos a Possessed y Hellhammer, ¿no? Bueno, no sé si es en ese orden, pero vamos, dale, Checho. We'll be right back. antes de despedirme, si alguien quiere entradas para el jueves 4 de marzo para ver a Nuevo Poder, me llaman ahora y si no, bueno, ya vamos a colgar en Facebook para hacer el sorteo, ¿sí? Lo vamos a hacer el día miércoles de la semana que viene y el jueves contamos acá qué pasó. No vamos. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. En la conducción. Bah, en la conducción. ¡Acá! Estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos hasta la semana que viene con otro programa desastre como este o tal vez peor. Señores, nos vamos. Chau. Chau, Checho. Nos vemos la semana que viene. Antena 1, 91.5.